El Servicio Meteorológico informa para la ciudad de Tandil el advenimiento de un frente frío que se alojará en todo su territorio por el lapso que comprende los meses de febrero a noviembre inclusive. Es decir, que esa población contará con una estación de invierno y... otra de trenes. No más. Apura cháchara, al servicio de la verdad. Siempre fue así, aprendiendo a encontrar esa manera de avanzar poniendo el palo en cualquier rueda, besar, pasar, morir. Lo que están escuchando es Salvatores Retroceder, ¿eh? Escúchenlo y ahora venimos para hablar con el Nico. Ya sos parte de este olvido. Muero queriendo creer. Nublado al sol. Que no traten de alejarnos de esa idea. Ya pagamos intentando esa Bueno, retroceder es lo que estamos escuchando de Salvatores. Qué lindo tema, ¿eh? La verdad que recién estábamos hablando con el Nico. Un lujo esto que han hecho, este trabajo que ha realizado Salvatores, pero se lo vamos a preguntar a él, que está aquí con nosotros, está aquí presente. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Contento? Sí, muy contento, muy muy apurado, pero... Han sacado video, segundo corte de la placa, ¿cómo se llamaba? En Mis Mares, se llama el disco, que calculo que no vamos a tardar de la semana que viene o la otra de publicarla. La vamos a colgar ahí en todas las redes sociales para que ya empiecen a un escucharlo. Disco, yo tuve la oportunidad de tenerlo ya hace un tiempo, el disco que me lo pasó el Nico. Un disco que... muy completo, muy amplio a mi manera de ver, de sentir la música. A mí realmente me gustó, y no lo digo porque esté él aquí sentado, porque somos amigos desde hace mucho tiempo y le podría decir tranquilamente, no, mirá, sí, me has dicho en alguna oportunidad. Por eso. Y este disco me parece que tiene muchísimo trabajo, así que lo van a disfrutar realmente, lo vamos a estar mostrando seguramente más adelante. Pero bueno, han sacado su segundo video, esto que está muy bueno, que pocas bandas realizan, digo, el hecho de trabajar lo audiovisual. Contame un poco cómo hicieron el primero, por qué llegaron al segundo y por qué tal vez haya un tercero. Primero porque hoy por hoy, sobre todo creo que cualquier banda, lo audiovisual es sumamente importante. Vemos que todas las bandas trabajan, hoy por hoy no podés... resguardarte, no sé, el disco, no te podés resguardar nada, decir, de irte al formato sólido y tratar de, no sé, decir, no, el disco lo vendemos, lo venden en los shows, sí. Sí, pero vos entras a cualquier lado y bajás el disco de cualquier lado, lado, el mismo link del video, bajás el... Entiendo, el audio. Googleás cómo bajarlo y ya lo hace todo el mundo, lo hacen los chicos, Entonces, la idea es la difusión de la banda, ¿no? La idea es la difusión de la banda, y el video obviamente tiene otro trasfondo. Yo personalmente me gusta mirar videos, soy un tipo que siempre miró muchos videos y y me parece que sirve para todo tipo de formato, para tanto para escucharlo en una en un asado o ponerlo de fondo en algún lado. De una. Verlo vos, qué es la banda, quiénes son, qué hacen. Han tomado como uno de la temática del video el hecho de ir a la sierra, algo que me parece que es muy de aquí, de la ciudad, digo, por algo en sí. Especial. Digo, ¿cómo conformaron la idea del video? La idea de la sierra salió por el hecho de que nosotros, por lo menos yo en mi caso, yo no sé si tanto, y Facu, sobre todo el bajista, que es el nuevo bajista que allá hace 6, 7, 8 meses que está, somos los dos muy de ir a la sierra, la verdad. Y que... No sé si la gente lo sabe entre sí, pero en general la gente en Tandil va mucho a las sierras. De una. Va mucho. O sea, ir a caminar, dar una vuelta, conocer algún lugar, ¿viste? Es una salida que me baja un montón. Y hacía mucho que no la hacía, la verdad. Y salió de hacerlo y dijimos, vamos a tratar de hacer un video en las sierras, pero que no quede cargoso, ¿viste? Que a veces queda sí. La estética, ¿viste? Del cerro. Y lo primero que dijo Eric... Larsen Koki, que es el director realizador del video, dijo, vamos un día nublado, me dice. Ahí va. Digo, pero vamos, todos los videos tienen sierra con sol y que la piedra incandila y qué sé yo, vamos a hacerlo, vamos a buscarle la vuelta. Igual para medir Legi, vos que sabés, no es más fácil que estar nublado, ¿no? Y sí, porque tenés la iluminación pareja. Claro. Es una cuestión de sombra también. Sí, lo conozco a Koki también. ¿Lo conocés a Koki? Sí, sí, sí. Che, bueno, así que genial, la verdad que suena muy bien, hay que decirlo, vamos, ¿cómo lo buscamos? Lo buscamos como... Retrocedes. Retrocedes. No, retrocede. Retroceder. Retrocede. Retrocede. Sin acento. Sin acento. Habría que ponerle acento, Retrocede. Lo buscás ahí en YouTube, ponés Salvatores, tiene otro video más, también de qué, ¿cómo se llamaba el otro tema? Caballero, que Caballero. Lo hicimos con la gente de Termopol. ¿Verdad? Esto lo hicimos con Eric y bueno, te iba a contar, la otra escena está rodada en casa, conseguimos unos faroles, laburamos siempre, como siempre, viste, como podemos. No, lo que se puede. No es que estamos con un limonador atrás así con... A lo estamos, artesanal, ¿no? En la sierra estábamos con el celular escuchándolo ahí. Es más, tuvimos el 90% del material se desechó porque eran boludeces. Claro. Como sí. Siempre pasa. Contame, algunas Nico... quedaron igual, fíjate que hay. Sí, la vi. Nico, contame un poco de la fecha que se viene este sábado en Búnker. El sábado tenemos al Pinky, al Quinoto. ¿Vos lo conocés? ¿El Quinoto Inza? No. Creo que sí, no. El lo tenés Quinoto. Me encantaría. Quinoto. Quinoto, Joaquín Esteban Inza. Bueno, un gran saludo. Ex baterista de Miru y su fabulosa orquesta de Juguete, una banda de La Plata que muy buena. Armaron un trío hace un año, creo ya. Se llama Las Armas de Buenos Aires y los invitamos. Somos amigos, así que armamos fecha el sábado. Un trío muy recomendable, le está yendo muy bien, muy buena difusión está teniendo, la gente está la gente se reprendió a escucharlos y están a full los pibes, así que se acoparon. Y ¿hace mucho que no tocan, Nico? Nosotros desde la Cosa de Ferro, desde el show a beneficio del Club Ferro, de la biblioteca, que fue hace un mes, pero bueno, fue un show medio corto ahí, medio sobre la marcha, estuvo zarpado igual. Pero esta es la primera fecha nuestra. Vamos a tocar una. Somos dos bandas. Es una fiesta en realidad. Hoy estoy hablando, no sé si notaste que estoy como. Estuve programando, entonces estoy hablando de atrás para adelante. Como que. Pasa, retrocede. Che, escuchá. Bueno, Nico, así que la propuesta. Así que bueno, más adelante calculo que voy a decir quiénes tocan o a qué hora vamos a tocar. No, estamos haciendo una fiesta que se llama Electric Lady Land Fest. Vamos a armar una antesala. ¿Esto es lo que va a pasar el sábado? El sábado. Vamos a armar una antesala en Búnker. Una antesala, silloncitos, lucecitas. Vamos a tirar una onda ahí. Música funk de los 70, 80, así media groove. Y después pasamos todos atrás. Sí. Toca Las Armas y tocamos nosotros. Dos bandas. Es importantísimo, porque si vos le pones la palabra fiesta, es distinto. Es que va a ser una fiesta. Lo que pasa es que a veces viste, ves y decís fiesta tal y vas y es... Sí, sí. Es lo mismo. No, esta vez vamos... No paramos de cargar cosas, vamos a cargar el triple. Yo bueno, ya estoy pensando todo. Así que se presenta Salvatores este sábado ahí Salvatore, en Búnker, así que todos invitados. Sí, tenemos un show súper ensayado. Estamos... ¿Va a estar todos los temas de la nueva placa? Sí, los venimos tocando hace rato, ya sí vamos, estamos tocándolos. Creo que todos, creo que no queda ninguno ya sin tocar. Bueno, viste, estábamos con que tocábamos uno, no, ahora tocamos todos con los temas suenan, no es porque sea mi banda ni nada, los hacemos... fieles al disco, con los coros, todo. Así que estamos trabajando mucho la banda, así que... Bien estamos... ahí, como debe ser. Es una banda que trabaja y que se preocupa por lo que hace. Eso está bien bueno, Nico, para tenerlo acá en Tandil, para hacer bandas que representen un poco también a la música acá en la ciudad, que son, nada, que se enrosquen en hacer las cosas que hace una banda. Me parece bueno eso, posta. Bueno, gracias. Che, Nico, bueno, entonces nos veremos el sábado ahí. El sábado los esperamos a todos, sábado 18 en Búnker a partir de las 12. El que quiere darse una vuelta, 50 pesos la entrada, dos bandas, va a haber la música, va a pasar el Tizo Música, que es un loco re grubero, va a pasar unos temas que nos va a delirar a todos, va a estar muy bueno. Vamos a tratar de meterle nuestra onda, así que los esperamos todos. Tenemos invitados, va a haber vientos, va a haber todo, va a estar buenísimo. Perfecto, entonces. Hemos estado con el Nicolás Salvanecci, el cantante líder, ¿se puede decir de banda? ¿Se puede decir banda? Las bandas son bandas. Salvanecci Salvatore se llama. No, si vos no pero sos eso el es líder, una cuestión. ¿Quién es el líder? Bueno, ponele que sí, pero no. A ver, ¿sabés qué me gusta de las bandas? Me gustan las bandas. ¿Te gustan las bandas? Me gustan las bandas. Después no te vas a cortar como solista, hacer todo lo que haces. Pero eso es lo fácil. No, eso es lo fácil. Toco que... solo en casa, voy, grabo y digo, hice un disco solista, chicos. Me siento diferente a todos ustedes. Vamos a juntarnos con gente, vamos a discutir, vamos a pelear. De una. Bueno, gente, nos vamos a un cortecito y ya regresamos con más, quédense ahí. Ah, un saludo a la gente de Big Food, de Mar del Plata, que nos están escuchando, ¿eh? Enviado. Un abrazo. Gracias. On our way, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.